Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro Tiempo del Jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información, madrugada de sábado a domingo y como siempre, o como casi siempre, luminoso. Luminoso los sonidos, cuidado, yo no. Yo siempre estoy feliz y luminoso porque estoy contigo, porque estás ahí, porque está usted aquí. Y estamos juntos y por supuesto disfrutando de la madrugada, de la buena música. Pero digo luminoso porque este es un músico absolutamente luminoso que nos va a ocupar el fin de semana. Así que desde ya te estoy invitando al programa de esta noche que viene, que va a estar con nosotros, aunque no estará en nuestro estudio, estaremos con él por teléfono porque está lejos, pero estará presentando su último trabajo. Un precioso trabajo que nos va a traer al Boulevard en primicia. Me estoy refiriendo a un guitarrista almeriense que se llama Antonio Gómez. Como veis, yo llevo mucho tiempo defendiendo lo auténtico, lo propio, lo nuestro, lo de aquí, porque es obligación, además, porque es que aquí hay magníficos músicos. Y yo creo que no voy a sacar ahora toda la lista y toda la relación y toda la propuesta que ha habido y que llevo durante todo este año 2014 con músicos presentando temas en directo o excusas para que estén aquí presentándonos trabajos y desde luego demostrando que son músicos grandes, formidables, intuitivos, lúcidos y magníficos, magníficos. Y este es otro caso de un joven guitarrista llamado Antonio Gómez, nacido en Almería. Como veis, tiene todos los elementos de las guitarras de la vieja tradición jazzística norteamericana, sin duda. Esto forma parte de lo que es su segundo trabajo, que no lo último. Lo último lo iremos esta noche que viene, que se llama, ya os digo y os anuncio, que se llama Alcalá Street. Ese será el trabajo que nos traerá esta noche que viene, madrugada de domingo a lunes. Estará Antonio conmigo, estará Antonio por teléfono, pero por supuesto tendremos sus comentarios, tendremos su voz y por supuesto pues una oferta más dentro de lo que es el gran espectro de músicos andaluces, en este caso del ámbito de lo que es la guitarra en las mejores manos, o en unas de las mejores manos, las manos de Antonio. Esto forma parte de un álbum anterior. Esto se llama Aires de Mar, el trabajo de Aires de Mar. Hemos oído tres temas, concretamente hemos oído el primero de los temas, se llama Blues en Tabernas, perdón, el primero es el tema que da nombre al álbum, se llama Aires de Mar. Después el siguiente se llama Blues en Tabernas y el tercero de los temas se llama De Día. Respecto al álbum, al tema de Aires de Mar, dice Antonio, comenta, dice, antiguamente se llamaba Brisas y es un tema que evoca la costa de Almería. El tema de Blues en Tabernas se trata de un blues inspirado en el cinematográfico Desierto de Tabernas, con alguna cita al maestro Morricone. Os presento este tema al que yo llamaba antiguamente Sureste Blues. En estos años se me ha flamencado un poquito, casi por bulerías. Y el De Día, que es lo que suena debajo de mi voz, aunque compuesto de día, siempre lo toco de noche, dice Antonio. Esta es una frase bastante recurrente en mis conciertos. Es una melodía mañanera que se me ocurrió en un viaje en autobús. Se llamaba Melodía de Día. Ahí está, además del propio Antonio Gómez en la guitarra, está Tomás Amiguel al piano y los teclados, Joan Massana al bajo eléctrico, Daniel Piedra en la programación de teclados y percusión, y Pancho Brañas en la batería. Y prácticamente se repiten los músicos en los diferentes temas que vamos a sentir en el programa de esta noche, donde tendremos el segundo y el primero de los álbumes. Este segundo, que como os digo, se llama Aires de Mar. Pero lo más importante que tenéis que retener es un nombre, bueno, y aparte de dos apuntes magníficos para mí, y es que Antonio fue quien me grabó tanto el himno de España como el himno de Andalucía a la guitarra. ¿No te acuerdas? Y está muy bien, porque yo siempre, por aquello de las circunstancias del Quinteto Club de France, cuando tocaba la marsellesa Tango Yango con tanto Yango Reynard como Stéphane Grappelli, pues me hacía ilusión la posibilidad de tener el himno nacional español como el himno, bueno, una ráfaga en realidad, ¿no? Como el himno andaluz. Y entonces Antonio es quien interpreta tanto el himno español como el himno andaluz. Así que nos ponemos la mano en el pecho, donde la quieras poner, con todo respeto. Y esto fue hace ya mucho tiempo, bueno, hace bastante tiempo. Antonio me grabó esto para el Boulevard del Jazz. Qué bueno, qué bueno, es muy bueno y es pues una forma, por supuesto, divertida y fantástica de oír una música que nos es muy familiar, pero en otras claves distintas. O este himno de Andalucía. Esta es la buena, sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno y qué divertido. La verdad es que es una fantasía. Yo se lo pedí a Antonio Gómez y efectivamente cumplió maravillosamente, además con esa cadencia, los dos himnos. Y a modo estrictamente, ya os digo, de ir un poco a contracorriente de lo que es el rigor, la forma, el espíritu de la seriedad y, por supuesto, desde el respeto de lo que representa, pero con un toque más fresco, más divertido, más fresco. Así que la noche con nuestro amigo de Almería, con nuestro hermano de Almería, Antonio Gómez, formidable guitarrista, esta noche estará aquí, esta noche que viene, madrugada de domingo a lunes, estará conmigo presentando su último trabajo, que ya os digo, os va a encantar. Se llama Alcalá Street y, bueno, pues tiene unos aires mucho más frescos, mucho más nuevos, aunque estos son realmente unos aires formidables, unos aires estupendos. Los aires de su anterior trabajo llamado Aires de Mar, que es lo que os voy a ofrecer estas dos horas, y también parte del primer trabajo, o bien también os puedo ofrecer ya, sí, yo creo que sí, os voy a ofrecer una colaboración que tuvo Antonio con un maestro de la flauta y del saxo, que como sabéis es el maestro Jorge Pardo. Bueno, pues en el trabajo de Vientos Flamencos, en el trabajo de Vientos Flamencos hay dos presencias extraordinarias de Antonio Gómez. Una con un tema del propio Antonio que se llama En Fiestas. Es un tema compuesto por el propio Antonio, lo cual nos da una dimensión también de lo que Antonio es como compositor, que no debemos olvidarla y hay que valorarla, bueno, pues la verdad, con muchísimo interés. En Fiestas. Y el otro trabajo se llama ¿Qué Jazz? Bueno, en realidad, ¿o qué jazz? No es una pregunta. No es una interrogación, es ¿qué jazz? ¿Qué jazz? Así, de manera rotunda. Pues ¿qué jazz? En el primero de los temas, en el En Fiestas, está el propio Antonio Gómez con Víctor Merlo al contrabajo, Tino Di Geraldo al pandero y Jorge Pardo en la flauta. En Fiestas. Y en el siguiente tema, donde también está presente Antonio Gómez, se llama ¿Qué Jazz? Es un tema de Jorge Pardo, donde está Antonio Jiménez en la trompeta, Moy Nathanson en la batería, Víctor Merlo al contrabajo, Jorge Pardo al saxo soprano y tenor, y los jaleos y las palmas, pues de toda la peña, como bien le llama y le titula el propio Jorge Pardo. Esta es la colaboración, esta es la presencia de nuestro guitarrista almeriense, Antonio Gómez, con el ilustrísimo monsieur, el gran señor del honor y de la y del triunfo y de los premios de la discografía francesa y de la escuela francesa y de la Académie Française du Jazz, monsieur Jorge Pardo. Boulevard del Jazz. mi nombre es Jorge Pardo. Un saludo para todos los colegas de Boulevard del Jazz. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. Hola, soy Antonio Gómez, guitarrista de Almería. Quiero mandar un caluroso saludo a todos los oyentes de Boulevard del Jazz. Sonidos de Jorge Pardo con unas muy buenas compañías. Las del propio Antonio Gómez de la guitarra. Esto se llama Que Jazz. Pertenece al álbum de Jorge Vientos Flamencos. Y además están Antonio Jiménez en la trompeta. Está Moy Nathanson en la batería. Víctor Merlo al contrabajo. Jorge en los saxos, en el soprano y en el tenor. Y después la bulla de la peña tocando pues eso, palmas, jaleos y la bulla. Es un trabajo precioso donde está, pues, está nuestro Antonio muy presente, Antonio Gómez, que es el destinatario esta noche de nuestra atención, tanto hoy, esta madrugada de sábado a domingo, como la próxima madrugada de domingo a lunes, donde vamos a presentaros, él y yo, para especialmente para ti, con carácter de primicia galáctica, que es un concepto que pues no suena normalmente en las emisoras, porque mandamos el sonido a todas las galaxias a las que llega, lógicamente, el Boulevard del Jazz, que son pues prácticamente todas las galaxias jazzísticas, que hay muchísimas en todo el mundo y en todo el universo. Con carácter de primicia galáctica, esta noche os presentaré el Alcalá Street, pues con un montón de propuestas musicales. Por supuesto, Antonio mucho más joven, mucho más renovado, con una formación espléndida de músicos que le acompañan. Eso será esta próxima noche. Antonio, a última hora no ha podido estar en directo en el estudio, pero va a estar por teléfono, o sea que no lo vais a notar. Casi no lo vais a notar que está por teléfono, pero bueno, por supuesto su voz y su presencia es muy, muy necesaria para contarnos lo que representa este tercer trabajo en las manos de un guitarrista que, como digo, representa una formidable oferta musical desde Andalucía y para el mundo. Como tantos buenos músicos que os estoy trayendo cada fin de semana, diferentes propuestas, diferentes colores, diferentes tintes, diferentes historias. ¿A que sí? Sí. No te voy a hacer el vademécum una hora, no te voy a sacar toda la relación y toda la lista. La puedes buscar en el la puedes buscar en el podcast. Métete en el podcast y descubre lo que hay, que son verdaderas joyas musicales. No por mí, porque mi torpe voz no es muy, muy musical. ¿O sí? ¿Sí es musical? Sí es musical, sí, también lo es. Pero bueno, mi voz es lo de menos. Los músicos, nuestros músicos de Andalucía son extraordinarios y suenan maravillosamente bien, y muchos que no traigo, que están ahí y que no pueden venir porque, bueno, pues porque o están liados o tienen cosas y no tienen muchas novedades que presentar. Siempre, bueno, ya tengo una práctica, tengo tres en cartera. El problema es que vienen los festivales, pero igual tengo tiempo suficiente para presentaros propuestas inmediatas por parte de tres ofertas nuevas desde Andalucía y para el mundo, tanto de una gran big band, sí, desde de una gran big band, como de una preciosa voz de una mujer que canta extrañamente bien, que además así va a estar seguro, porque va a presentar su trabajo recientísimo, y desde los sonidos de las llaves de un saxofonista también nuestro. Cuando digo nuestro, por supuesto, es andaluz o es andaluza, y orgullosísimo, por supuesto, de que nuestros músicos estén ahí con esa presencia que indica que de cuánto arte estamos hablando y de cuántos artistas formidables estamos hablando en nuestra tierra, y que, bueno, pues son nuestros y son de aquí. Y yo feliz de traértelos, de que conozcas su música y sus propuestas. Esto, como te digo, forma parte, ya no es de Jorge, forma parte del penúltimo de los trabajos de Antonio Gómez, de Aires de Mar, y suena así de bien. We'll be right back. Andalucía Información. La una de la madrugada. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Hola, soy Agustina y es un placer para mí escuchar Boulevard del Jazz. Hola, mi nombre es Bárbara, estoy en Andalucía y adoro disfrutar de jazz, oyendo Boulevard del Jazz. A nuestras chicas les gusta el Boulevard del Jazz y les gusta esta música. Esta música de este guitarrista nuestro de Almería llamado Antonio Gómez, que esta noche está aquí y que va a estar también la próxima noche presentando su último trabajo, que se llama Alcalá Street. Esto forma parte de un álbum anterior, precioso álbum anterior, llamado Aires de Mar. Y este es un tema que Antonio titula La ilusión de Monteleva, que dice, el comentario que dice Antonio es el siguiente, dice: creo que toqué este tema por primera vez en la Almadraba de Monteleva, en las Salinas de Cabo de Gata. Se llamaba de película, pero su evolución, su título ha evolucionado haciéndose más peliculero, aún si cabe. Bueno, estos comentarios imagino que os gusta. Y antes de La ilusión de Monteleva, hubo un tema casi cerrando la primera hora, aunque fue el propio tema La ilusión de Monteleva. El anterior se llama Infraganti. Comenta Antonio: este tema, que fue siempre funky, lo titulé en su origen El intrépido. Todavía hay partes que me dejan infraganti, como ese intrépido solo de saxo que únicamente puede hacer un primital. Aupa Santi. Santi es Santi Ibarreche, que es quien toca el saxo. Bueno, pues este es nuestro Antonio Gómez de Almería, que esta noche está aquí. Te estoy presentando sus anteriores trabajos, básicamente El aire es de mar, que es un trabajo muy bonito. Tiene también un trabajo anterior dedicado a la Navidad, pero este es más jazzístico, este es más, más... ¿Te parece? Es que es una música sencilla y fácil y grata y no problem. Podríamos definirla así: no problem. ¿Y a ti te gustan los problemas en la música? Pues muy bien, es una oferta. Igual que esta es una magnífica oferta a cargo de un magnífico guitarrista andaluz, concretamente de Almería, Antonio Gómez. Esta noche va a estar aquí, no te lo pierdas. No va a estar en directo de estudio porque no ha podido venir, pero va a estar por teléfono y nos contará pues todas las incidencias, aunque sentiremos el Alcalá Street, que es lo más importante. Y vamos a seguir disfrutando de este trabajo, este Aires de Mar, que efectivamente tiene un sabe a yodo, huele a yodo. Tú no eres de mar, pero a ti también te llega los aromas y los aires marítimos, por lo menos en sí, ¿te acuerdas? ¿Cuánto fue la última vez que estuviste cerca del mar? Bueno, pues ese rumor de olas, ese rumor de las aguas del mar, ese rumor del yodo, esa niebla lejana, esas olas pequeñas. ¿Cómo fue la historia? Ah, pues eso se puede perfectamente traducir en un tema, en cualquiera de los temas de Antonio, porque Antonio es eso, fundamentalmente es un hombre... es un hombre periférico, o yo igual que él, o él igual que yo, somos periféricos, somos hombres de costa. Pero también sentimos en nuestra hondura que hay cosas que no son específicamente periféricas, que son de dentro, como tú, que eres de dentro, pero sientes exactamente igual que yo. Radio Andalucía Información. Trae El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Thank you. Hola, mi nombre es Jorge Pardo. Un saludo para todos los colegas de Boulevard del Jazz. Desde Bilbao, con un marmitaco delante, os mando un cariñoso saludo a todos los oyentes de Boulevard del Jazz. Un abrazo a todos los amigos. Muchas gracias, Paco. Comenta Antonio Gómez en este tema, concretamente en este tema que se llama Plaza Vieja. Dice, muchas veces al pasar por esta plaza, cerca de uno de los barrios más flamencos de Almería, he escuchado esta melodía típica en el reloj del ayuntamiento. De una frase del fandanguillo de Almería sale este tema funky que incluye alguna cita a Paco de Lucía y, por supuesto, todo el arte de Jorge Pardo, que es quien está además acompañando a Antonio con la guitarra española. Y además también está Joan Massana al bajo eléctrico y Daniel Piedra en las programaciones de la batería, la percusión y los teclados. Plaza Vieja. Antes de Plaza Vieja sentimos el Pasos de Arena. Dice, comenta Antonio, es un guiño a la música clásica por el tipo de melodía y por la progresión armónica, aunque en directo siempre me ha salido mi vena más bluesera. Gracias a Daniel Piedra y a Manolo Artero hemos logrado dar un paso más en la arena, creando un ambiente más moderno y sofisticado. Por cierto, lo llamaba Serena. Y antes sentimos, abriendo nuestra segunda hora, pues sentimos el lloviendo, justamente el lloviendo. Pese a lo que parece, es una melodía inspirada en una lluvia de estrellas del mes de agosto, con un ritmo distinto y un tempo más rápido que en su origen. Tiene ahora un carácter más fugaz. Que llueva la Virgen de las Cuevas. Antonio Gómez en la guitarra eléctrica, Joan Massana al bajo eléctrico, Pancho Brañas en la batería, el lloviendo. Todo ello forma parte de este precioso trabajo que se llama Aires de Mar. Y esta noche con Antonio Gómez, guitarrista almeriense, a quien estoy dedicando nuestro programa de esta noche y, por supuesto, de la noche que viene, donde vamos a presentar él y yo, fundamentalmente él y él, porque yo estaré un poco intentando sonsacar. Pero él es quien presentará como primicia galáctica el Alcalá Street, que es el último de sus trabajos, el grupo de Antonio Gómez con Alcalá Street. Pero eso será esta próxima noche. No te pierdas el Boulevard. Y si no, ya sabes, siempre, siempre el Boulevard está en el podcast. El podcast lo encuentras en la web de Canal Sur Radio. Busca Radio a la Carta, Radio a la Carta, busca el Boulevard del Jazz en la B de Boulevard y ahí me tienes los fines de semana perfectamente indicado. Nada más que tienes que pinchar en los días que quieras oír y seguro vas a descubrir un músico que conoces, una música que te gusta, una oferta y una propuesta realmente curiosa, interesante y motivadora, porque son nuestros músicos, y yo presumo de nuestros músicos de aquí. Nuestros músicos andaluces son cojonudos y cojonudas. Tanto las cantantes como las instrumentistas, como los instrumentistas, como los cantantes, que hay algunos, pocos, pero hay algunos. En realidad, la oferta es magnífica y tengo en cartera, ya te he dicho antes, tengo en cartera hablar con una mujer que nos va a presentar una big band, no te voy a descubrir más. Tengo también una mujer, una cantante magnífica también, que va a presentar su último trabajo, por supuesto también andaluza. Tengo también en cartera un saxofonista, muchos músicos, porque no hay nada que me haga más feliz que traer aquí músicos andaluces, presentarlos, y además con este nivel y con esta talla. Es que no, o sea, no les merece lo más mínimo. No es fácil, ¿no crees que es fácil hacer eso y tocar así? Bueno, el maestro Jorge, ya sabemos, aunque él tiene medio corazón andaluz, el maestro Jorge Pardo tiene mucho de andaluz, eso ya lo sabemos. Y además le encanta nuestro folclore, nuestras músicas, él es uno de los grandes maestros del flamenco jazz, sin duda, pero originarios y músicos nuestros hay muchísimos y formidables. Que se note que estoy haciendo tiempo para llegar a nuestras horarias, a nuestros pitos de la medianoche y 30 minutos, con mi voz, o bajo mi voz, o sobre mi voz, pero que suenen nuestros pitos y así evitamos que interrumpan un buen tema de jazz. O sea, ya sabéis, la máxima al principio, o ese gran teorema, ese gran mandato que se escribe en muchas de nuestras calles bulevareñas. Ninguna torpe voz como la mía. Y después hay una interpolación, porque después ya llegaron las horarias. Ninguna torpe voz como la mía, ni las horarias, pueden o deben, pueden jamás interrumpir un tema de jazz. Thank you. Thank you. Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Hola, soy Antonio Gómez, guitarrista de Almería. Quiero mandar un caluroso saludo a todos los oyentes de Boulevard del Jazz. Y con Antonio Gómez, que esta noche va a estar presentando su último trabajo, que se llama Alcalá Street. Y esto forma parte del primero de los álbumes, del primer trabajo. Hemos dejado de sentir esos aires marineros, esos aires de mar, que fue el segundo de los trabajos, para pues dar un salto cronológico en el tiempo, en el espacio, en la imaginación, y situarte en fechas frías, en fechas de diciembre. Y esto es un guiño que Antonio hace ya algún tiempo hizo a la Navidad, guitarra de Navidad. Y justo en este tema, además, en el Dime Niño de Quién Eres, está José Fernández Tomatito acompañándole. Y además también está Fafa Molina en alguno de los temas, por ejemplo, en esa noche de paz en Río de Janeiro que hemos sentido. Es un tema muy divertido, es un trabajo muy, muy original y, bueno, pues tiene ya el sabor de los años. No es una cosa de hace poco, pero bueno, tampoco tiene 109 años, o sea que es del 97, pero desde entonces, que fue el primer año en que se publicó, el primer trabajo en que se publicó, después vino ese formidable Aires de Mar, y ahora, esta noche que viene, madrugada de domingo a lunes, os traeremos, Antonio y yo, el último trabajo, que se llama Alcalá Street, y que tiene pues otras historias, otras estructuras. Por decirte alguna de las referencias importantes biográficas de Antonio. Antonio, como te he dicho, nació en Almería. Empezó a tocar la guitarra de manera autodidacta y después ya acudió a seminarios internacionales en Madrid, Barcelona, Vitoria-Gasteiz, y estudia con músicos como Pancini, Bruce Foreman, Mike Richmond, Adam Nussbaum, Ken Werner, Barry Harry, Thrill Gurtu, Manolo Sanlúcar, Mike Grossman. Es becado por la Collective School of Music de Nueva York, donde cursa el programa avanzado de interpretación, obteniendo las distinciones de Perfect Attendance Award y Most Improved Student Award. En Nueva York estudia guitarra con Chris, bueno, todos los rollos de nombres históricos importantes que suenan muy bien. Chris Blesterfield, Cheryl Bailey y la producción musical con Tony Conniff y con Maciel Cheryl, y la composición y arreglos con Fernando Hernández y con Jacob Sack. También es licenciado en musicología por la Universidad de Granada y es funcionario del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en la especialidad de música desde 1996, habiendo impartido clases en la especialidad de Magisterio Educación Musical en la Universidad de Almería. Ha tocado con algunos de los más importantes músicos de jazz en España, como Carlos Carli, Víctor Merlo, Carles Benavent, Pedro Ruiz Blas, José Vázquez Roper, Francis Posé, David Lenker, Tito Alcedo, Javier Ruibal, Nono García, destacando sus colaboraciones en conciertos, festivales de jazz y grabaciones con Tomás Amiguel y Jorge Pardo. Girado es un término raro, me suena extraño esto de girado. Ha ido de gira. Bueno, pues ha ido de giras con Javier Ruibal por España y por América. En Estados Unidos ha tocado y grabado con King Plainfield, Bob 40, Francesco Beccaro y Norbert Steck. Y en el 97 publica su primer disco, que es justamente lo que acabamos de sentir, la música de la Navidad. El segundo disco es Aires de Mar, que dice aquí en la biografía, dice, es favorito, es artista favorito en la emisora de radio de Estados Unidos, Smooth Jazz Beach Radio, Long Beach, California. Que esos son unos, es una emisora de radio que desde aquí saludamos y mandamos un fuerte abrazo a los compañeros de Long Beach en California por hacer que Antonio sea, pues, artista favorito. Por supuesto, aquí siempre lo fue, aunque no estuviera o estuviera menos. En el 2010 gana en España la tercera edición del concurso de guitarra Yamaha Guitar Hero y además ha compuesto música para teatro y obras audiovisuales. Como veis, es una biografía densa, es una biografía magnífica, es una biografía que además tiene que ir creciendo y creciendo y anotando cada vez más notas. Y decir que una noche presentó el formidable trabajo Alcalá Street en el Boulevard del Jazz y muchos nuevos amigos y amigas le conocieron, que ya le conocían de antes o no le conocían de nada, pero supieron que era almeriense, que era andaluz y que era un guitarrista magnífico. esta noche más, esta noche con otra propuesta musical, pero por supuesto con Antonio Gómez, con el guitarrista almeriense Antonio Gómez, esta noche presentándote Alcalá Street, que es su último trabajo. Ha sido un enorme placer compartir contigo este pedacito de madrugada en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, en la edición tu amigo Fran Hernández, que te deseamos que pases una muy buena noche y que tengas un buen día. Y esta noche, ya sabes, no te pierdas la presentación de Alcalá Street para que compruebes que tenemos músicos formidables en nuestra Andalucía. Muchísimas gracias y muy buenas noches.